Oye, Hugo, bájate de ahí, que te va a caer. ¿Qué dices? Si lo he hecho mil veces. Ten cuidado. Con suerte, Hugo chocó contra una piedra y se cayó. Te lo dije. Estaban a las 6:30 de la tarde, anocheciendo. Lugar, el pantano. Mientras tanto, Hugo empapado estaba en la arena movediza. Hay que sacarlo cuando suba la marea, que si no se ahogará. Tengo una idea. ¿Y si hacemos una cadena humana para sacarlo? Finalmente lograron sacar a Hugo cuando el agua le había llegado por el cuello. Oh, chicos, muchas gracias. No haré más tonterías. Es que me gusta mucho el agua. Uf.